mind. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, lead your soul. None of us are free.

Valor y Sabiduría, que está en la calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de las 11 a las 12:30. Valor y Serenidad, calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de las 6 a las 7:30 p.m. Vida Serena está en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de las 7 a las 8:30 p.m. Volver a Empezar, que está en la calle Reforma, número 15, en Chalco, Centro, Estado de México. Sesiones de lunes a viernes de las 7 a 8:30 p.m. y sábados de las 6 a las 7:30 p.m. Y el tercer distrito, que está en la calle Cruz de Mayo, número 2, en esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo, con sesiones de 6:30 a 8 p.m. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, tenemos los datos donde puedes hacer un donativo. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y su número de cuenta es 3476-1365-600689. Nuestro teléfono en cabina es el 97-852-52. Nos encontramos en Facebook y Twitter como La Voladora Radio y en el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Tenemos una invitación del Centro Cultural Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas, que estará pues recibiendo su ponencia completa hasta el 21 de agosto. La inscripción gratuita para los ponentes es del 4 al 22 de septiembre y la inscripción gratuita para los asistentes del 2 de octubre al 3 de noviembre. Bueno, muchas gracias. Feliz y nublado día tengan todos ustedes. Hoy martes 27 de junio de 2017. Tenemos varias cosas. Antes que nada, si queremos mandar varios saludos, obviamente a la autora de mis días, aunque no crean si tengo, a mi señora, y uno muy especial a nuestra vicecónsul en Belice. Con un saludo de verdad afectuoso y haciendo ver que somos todo lo que hemos vivido. A veces bueno, a veces malo, pero de eso estamos hechos. No lo podemos evitar. Bien, vamos a comentar que durante estos últimos programas nos hemos estado refiriendo a todos los factores que inciden en el desarrollo de los negocios de las micro, pequeñas, medianas empresas, los negocios personales, pero sobre todo en lo que es el sector cooperativo. Es decir, el sector que está enfocado hacia lo que el artículo 25 constitucional llama el sector social, el sector conformado por las personas que desarrollan su trabajo personalmente y de ahí obtienen los ingresos para sostener a sus familias. Esto es mediante la cooperación, nos vamos a desarrollar y nos vamos a desarrollar desde de una forma familiar, desde una forma con algún amigo, algún socio, alguien que nos ayuda, el aporte que tenemos, hasta las grandes formaciones cooperativas que tenemos en el país. Lo hemos mencionado, tenemos cajas cooperativas como la mexicana, valga el comercial, con más de 2 millones de afiliados, y varias cajas que cuentan con otras millonadas de gente afiliada, cosa que los bancos pues ya quisieran para un día domingo. Tenemos cooperativas industriales emblemáticas como la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Occidente, TRADOC, a quienes mandamos un saludo muy afectuoso, y la Sociedad Cooperativa Productora de Cemento Portland, La Cruz Azul. Tenemos finalmente las cooperativas de consumo, las cuales abarcan, pues, desde el mero sostenimiento personal, la venta de básicos, hasta el establecimiento de venta de servicios, ya con cierta complejidad. Hay cooperativas muy dedicadas a la cibernética y cooperativas de construcción. Bien, ese es el mundo en el que nos dedicamos y, repito, hemos estado nosotros platicando con ustedes, o más bien ustedes han tenido que soportar a su servidor, disertar sobre el trabajo propiamente, sobre el salario, sobre los ingresos, la economía general, el gobierno y una serie de tópicos. Toca ahora algo que, si bien podríamos pensar, no incide directamente en el desarrollo de los negocios, sí en los hechos representa una carga con la que vamos nosotros a tener que sostenernos. Hace tiempo platicaba un señor muy de mi estimación que siempre que nos sentamos en un restaurante vamos a tener un invitado invisible, y en efecto ese invitado invisible era el impuesto que, como una carga, teníamos nosotros que soportar. Pero bueno, como lo hemos repetido muchas veces, dos cosas hay seguras en la vida, decía Shakespeare: una, que es el impuesto, y la otra, la muerte. Pero aparte de ese invitado invisible, ahora ya tenemos otro invitado invisible, que son nuestros queridos partidos políticos, con un presupuesto que obviamente sale del erario y que es participable. Vamos a platicar un poco sobre esto. En aquellos tiempos no había subsidios, es decir, en la época de los 60s y principios de los 70s del siglo pasado, todavía no había subsidios. ¿Qué es lo que sucedía? Había un partido en el gobierno que, sin tener subsidios, los tenía todos, porque era el que recibía el dinero directamente del erario. No había mecanismos de rendición de cuentas, no había nadie que objetara, simplemente hacían las cosas y pónganlas como quieran. En este sistema, pues obviamente la inequidad era la pauta. Teníamos nosotros, pues ya en las épocas en que iniciábamos nuestra labor profesional, que sacar de la cárcel a personas cuyo único delito había sido que propugnaran por el voto de un partido diferente al partido en el poder. Ya habían sido, pues, tolerados y después admitidos el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista, que pues ni era popular, ni mucho menos socialista, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del general Juan Barragán. El PPS era de Lombardo Toledano, y en el PAN pues había figuras distinguidas. Era un partido de clase media, como don Manuel Gómez Morín, los hermanos González Luna, don José Ángel Conchelo, de muy, muy grata memoria. En fin, y así era como transcurría la vida en aquella época, que iba desde la Pax priista hasta las verdaderas masacres que se desarrollaron contra los ferrocarrileros, contra los médicos, contra los maestros, y que culminaron con otra matanza en 1968. Por aquellas épocas, Tito Monterroso escribió un cuento, un mini cuento, llamado La Oveja Negra, que decía algo así como que hace mucho tiempo, en algún lugar, existió una oveja negra. La oveja negra llamaba la atención, y sin más, las ovejas blancas del rebaño decidieron matarla. Desde entonces hubo una cuestión, se les ocurrió levantar una estatua homenajeando a esa oveja negra que había sido injustamente asesinada. Y a partir de ese momento, todos los rebaños levantan esculturas para todas las ovejas negras que siguen siendo asesinadas. Vaya esto por todos los periodistas, vaya esto por todos los activistas, vaya esto por todas las personas encargadas de defender el derecho que nos pertenece a todos. Bien, comentábamos entonces que vamos a hablar, sí señores, de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un presupuesto enorme que, repito, fue creado para evitar la inequidad a la hora de las votaciones. Esto ha ido creciendo y ahora yo sí, sin ninguna duda, les puedo decir que si alguien les pregunta cuál es el negocio más rentable en México, yo sí le diría un partido político. Tenemos desde las formaciones elementales de las agrupaciones políticas, ya sea locales o federales, que gozan de presupuesto, hasta los grandes partidos políticos que se desarrollan y que obtienen su presupuesto proporcionalmente de acuerdo a las votaciones. Creo que eso es lo que debe suceder en todo país que se precie. El problema es en lo que ha derivado. Tenemos legalmente que nuestro artículo 31 constitucional establece como obligación de los mexicanos el votar y la posibilidad de ser votado en las elecciones. Eso no es algo que nos sea voluntario, es decir, es una obligación. Es una obligación que, sin embargo, pocas veces se acata. Es decir, es muy raro que haya una elección en donde vote más de la mitad de la gente. Y la mayoría de la gente, ¿por qué no vota? Básicamente por ignorancia. O bien por una rebeldía en contra del sistema, la cual, pues, sí queremos decir, favorece al sistema. Es decir, cualquier voto que no se emite, pues lógicamente hace que las cosas se mantengan tal y como están, con un Estado, llaman los especialistas. No es el Estado es la conjugación del gobierno, la población y el territorio. Es entonces, tenemos un gobierno que se dedica básicamente a cumplir los designios del extranjero, designios que pues estudiaron en libritos ya bastante superados, ya bastante pues despreciados, de aquel famoso neoliberalismo, ¿verdad? Quien ahorita hable de Milton Friedman, pues está hablando de algo bastante antiguo. Continuamos en un momento más, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de Mecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando acerca del apego de nuestro gobierno al sistema neoliberal. Este sistema neoliberal, propugnado, decíamos, por las ideas de Milton Friedman y toda la escuela de Chicago, que hicieron furor en la clase política durante la época de Carlos Salinas de Gortari. En aquella época pues vinieron los grandes, no le llamemos pensadores, porque no creo que piensen como Rüdiger Dornbusch, etcétera, etcétera. Pero esta es la divisa, el neoliberalismo. Sea neoliberal para que no nos pase lo de Venezuela. Aquí sí nos podemos dar el lujo de estar en segundo lugar en violencia en el mundo, en uno de los primeros disputados de corrupción, de ineficiencia y de todo aquello que es negativo en un gobierno. Entonces, hay que sostener este neoliberalismo para que no nos volvamos como los venezolanos, ¿verdad? O bien nos pongan otras cosas adelante. En vez de pensar en Venezuela, mejor pensemos aquí. Acaban de matar, bueno, de descubrir el cuerpo calcinado de otro periodista. Y bueno, pues ya se vuelve así como costumbre, ¿verdad? Un chiste trágico. Ya al rato van a hacer quinielas, ¿no? A ver a quién le toca. Y sin embargo, bueno, una buena noticia es que la selección juegue el jueves. No la deje de ver y sígale dando por ahí. Pero bien, platicábamos. Si hiciéramos ahorita una recopilación de las ideas que plasman los partidos políticos ya sea en su discurso o en las paredes, nos encontraremos que todos hablan de llegar al poder. Todos hablan de que van a hacer las cosas muy bien, a favor del pueblo, etcétera, etcétera. Y al rato descubrimos que seguimos igual. Tenemos un caso patente aquí con el salario rosa, ¿no? Vamos a suponer que hubieran votado 4 millones de personas, 4 millones de señoras, y que a ellas se les diera el salario rosa. Estaríamos hablando de un presupuesto de 4 mil millones de pesos al mes. Yo me pregunto, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? Ya no va a haber seguridad pública, ya no va a haber comunicaciones, etcétera. Yo creo que si le dan ese dinero a las señoras estará mejor empleado que si se los dan a los políticos. Pero no creo que vayan a renunciar a todas las cosas, de tal manera que ese es el peso de las promesas de gobierno. Al rato, pues nadie se va a acordar de esa cuestión. Y así como esto, nos vamos a encontrar que ningún partido político, ni ningún político va a llegar y va a decir, voten por mí para que me pique yo una lana que los va a dejar impresionados. Ya los fraudes no son de millones de pesos, son de miles de millones de pesos. Y eso con el voto popular. Tenemos una ineficiencia en nuestras cámaras, a donde las pocas leyes que salen son malas, confusas, difíciles y sin aplicación ninguna. Tenemos nosotros un sistema legal que acaba de ser pues atacado por todos lados y no sabemos cuál va a ser el desenlace, y va a seguir lo mismo: los inocentes en las cárceles, los culpables dando la vuelta en la calle. Y yo recuerdo en alguna de mis andanzas, yo creo que sacando gente de la cárcel, no piensen que porque estaba yo adentro, aparecí en una celda a donde decía: no he cometido ningún delito ni tengo nada mal habido, porque aquí se castiga a lo pobre. Se castiga a lo pobre y se castiga estar jodido. Bien, pasamos entonces a nuestros partidos políticos, que repito, ninguno va a decir voten por mí para que me robe la lana, voten por mí para que saque de pobre a toda mi familia, ¿no? Sino que vamos a encontrar consignas vacuas, desde aquel que dice fulano va, con bechica. Ya, grave cuestión. No sabemos qué se va a prometer o qué se va a hacer. No tenemos nosotros planes ni programas, sino simplemente recetarios en los cuales se va a atender a buscar cosas pues tan importantes como la justicia, la paz, la seguridad, el bien común, etcétera, etcétera, pero sin decir cómo va a ser esto. De tal forma que resulta casi lo mismo leer un promocional del PAN que está en extrema derecha y que los señores no van a decir vote por mí para que tengamos a los nacos en un lugar seguro y no vayan a atacar a la gente de bien y de paso que se roben una lana. Tenemos al PRI que dice que ya se reformó, ya nos dicen que ya no les gusta la lana a los del PRI, que les provoca náuseas la lana, que en fin no son unas verdaderas bellezas. Mientras tanto, nos enteramos que la lana que se robaron sus gobernadores

si usted va a trabajar y deja que lo exploten, pues ¿de qué sirve trabajar? Esa cuestión es fundamental. Si usted no ejerce la democracia, pues simplemente no se queje. Las cosas van a seguir puestas en las manos de quien usted le entregó el poder. Si usted, por lo contrario, desarrolla las cosas, tome en cuenta que si bien votamos cada 3, cada 6 años, compramos diario, consumimos diario, y que si usted no le compra al productor o al distribuidor que trae las cosas y que tiene derecho a ganarse un dinerito, y que sin embargo se pasa los fines de semana en los centros comerciales comprando cosas que ni necesita ni tienen los nutrientes necesarios para una vida plena, después no se queje. Si vive de las tarjetas de crédito en lugar de desarrollar una actividad en favor de la gente de su comunidad, pues después no se queje de que no le alcanza. Hay que tomar en cuenta una cosa: si nosotros no cooperamos en nuestra vida, pues no estamos desarrollando nada. El vivir en una familia implica cooperar. Se ha vuelto ya un denominador común que cada quien hace las cosas como se le pega la gana y no pela a los demás. Eso no es posible. La cooperación es, pues, la forma ideal de organización humana. Vamos a competir de una o de otra forma, pero la cooperación es de acuerdo a reglas, no de acuerdo a que vengan las empresas mineras y se lleven en 10 años más oro y plata de México del que se llevaron los españoles en toda la colonia. Y mire que corre por ahí la voz de que de cada gramo de plata, de cada kilo de plata, vamos a poner, que hay en el mundo, aproximadamente 800 gramos vinieron de nuestras minas. Ese es el nivel de explotación al que estamos sometidos. Si usted cree que es por culpa de los venezolanos que está pobre, pues no, es culpa de usted que no hace su trabajo y que no defiende las opciones democráticas que puede tener. Si no le gustan los partidos políticos, organice y haga cosas que saquen adelante a la comunidad, y si exigen, yo le juro que todos van a tener que cambiar y meter buenos candidatos. ¿Por qué? Porque los mismos partidos políticos no van a querer quedarse sin la lana que les reportan los votos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que ver que nuestra organización cooperativa es fundamental, tenemos que ver cómo la desarrollamos, y finalmente comentarles que ya a partir del próximo programa vamos a estar hablando de las diversas formas de cooperación. Hemos encontrado, para nosotros fue una maravilla, el sábado pasado nos encontramos a unos nuevos amigos, a Arturo, a Oscar, al hijo de Oscar, a todas sus familias, con unos talentos para la música impresionantes. Y así hemos encontrado niños que dibujan, niños que desarrollan diversas artes y que sin embargo no tienen hacia dónde irse, porque oficialmente el arte es un pasatiempo. Tenemos niños que se dedican a diversas formas para acercarse a la ciencia y que, sin embargo, son desilusionados simplemente por el hecho de que, ay, eso no te va a dejar lana. Señores, tenemos que ver cómo cooperamos, cómo nos desarrollamos plenamente como seres humanos, y entonces sí, van a ver que cambian las cosas radicalmente en nuestro país. Esto no es de estar reproduciendo formas totalmente, aquí sí, exóticas, demagógicas, como el famoso neoliberalismo. Esto se trata de cambiar. Si queremos seguridad, necesitamos ver por los vecinos, ver por todos nosotros y evitar que los muchachos no tengan empleo. Bueno, no lo pongamos con una doble negativa, luchar porque los muchachos tengan empleos, en lugar de andar pidiendo en las calles. Me tocó el otro día de organizaciones, pues me imagino transnacionales, que piden cooperación de la gente para darle dinero a los migrantes, a los trabajadores migrantes que son jornaleros y que viven en la miseria. Es decir, nos piden a nosotros que financiemos a las personas que explotan a esos jornaleros. No, señores, si no queremos que haya miseria, compremos lo que producimos, compremos lo que hacemos y hagamos para participar en la economía. Si yo no participo en la economía, ni voto ni nada, pues voy a estar perenne y absolutamente fregado. Ese es el punto. La cooperación debe ser la divisa. La cooperación, sea mediante sociedades cooperativas o de cualquier otra índole, es la que nos saca adelante. Si nosotros participamos en un negocio o en una sociedad y creemos que nuestro fin es pasar por encima de los demás negocios y pasar por encima de nuestros mismos socios, pues ya estamos empezando mal. Con esta meditación queremos despedirnos de todos ustedes. Nos vemos de hoy en 8 y recuerden, la democracia se ejerce, no es una dádiva, no es un regalo de nadie. Si quieres que las cosas cambien, échale ganas a tu comunidad. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha Hablando y cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.